nos salve una vez más, querido, nos ha gustado. La verdad es que nos estamos acostumbrando y esto cada vez se tiene menos pinta de casualidad, de buena racha o de azar, sino de buen trabajo y de verdad de una continuidad. Un ansiedad récord en que cada lunes seguimos viendo merced a una nueva victoria. Difícil, complicada, la que más me ha exigido un rival, avanza lo que llevamos de temporada, pero la historia al fin. Buenas tardes a todos los que sintonizáis con Radio Marca, Monchi para todo el Internet 1.4 también, para los que nos ven y escucháis en Telehecho, para los que preferís sintonizarnos en nuestro portal multimedia 5.3.es. Nuestros titulares. Como por ejemplo, este es el primer equipo en ganar en Montilivia en Girona esta temporada y consiguió dejar a cero al equipo más goleador como los Celtics. Son además ahora 16 jornadas, parte de esta temporada y la pasada, sin perder. Por tanto, yo me quedo con esa reflexión, ¿eh? Este Elche, cuando estaba bien, es decir, cuando tenía pegada y ganaba los partidos, incluso con Comodora, y ahora que no está tan cero, soy delantero, ganamos gracias a la estrategia, que está siendo fundamental. Que también sabe ganar y sabe sacar los partidos adelante desde el sufrimiento, desde la defensa, cuando me refiero a la defensa, como es el sistema defensivo, ¿no? Que es el sistema. Y eso que el otro día el Girona obligó al Elche a jugar en su campo. No es que tuviera grandes oportunidades de gol Girona, pero se fue con la posesión de balón y la verdad es que el Elche fue más exigido que nunca. Y fue una victoria de nadie. Por ello, la verdad es que este Parmalat que ha empezado con el Alcorcón y el Girona, pues 6-6, dos goles de palo, la verdad es que fenomenal. Ojo, porque el Alcorcón no va de broma tampoco, ¿eh? El Alcorcón esta semana le castan 2-4 al Jerez allí en el Olímpico. Lo que pasa es que este Elche va muy en serio y el próximo domingo tiene una auténtica, yo creo que la prueba del Alcorcón no va a hacer definitivo porque queda mucho, pero es el rival. El rival al que todo el mundo apunta como él. El Villarreal juegas en casa, de hecho no ha ganado todos con tu afición, aunque por una jornada económica, como ya se sabía, junto al Banco de Santander, con el día de Sporting, Villarreal y el día de Villarreal, los tres partidos con los que se ha jugado. Hay que recordar aquel pack especial de que era un 3-2, no va a haber mayores novedades en cuanto a los precios que serán los mismos en la jornada del día de Sporting. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver en este Londres de Tertulia. Os abro los escaparates de par en par y enseguida ya contamos con nuestros expertos. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. Neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Amadoye Sons 26 y 54, Elche. Teléfono 965 43 78 09. Que la técnica de cabello por tratamiento oncológico no te borre la sonrisa. En ese tipo de los capilares volverás a ser tú. Servicio inmediato de pelucas y sistemas capilares. SG Centros Capilares, ven con nosotros. Estamos en Las Colonias de Elche. Teléfono 965-43-45-00. En Elche, pues no te lo imagines. Del 5 al 9 de diciembre, en Elche, Verde Mérica, Mundial de Fútbol Base, en la Ciudad Deportiva, los mejores equipos pre-Benjamín, Benjamín y Alegrín del mundo en tu ciudad. Jornada inaugural, 5 de diciembre, Martínez Valero, 6 de la tarde, a favor de Unite, Organiza, Fundación Mobile Play, Elche Oasis Mediterráneo, visite Elche.com, Costa Blanca y Ayuntamiento de Elche. Es tu mundial, es tu ciudad. ¿Te han dado un golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Grip se encarga de todo. Te recogen el coche y te dejan uno de sustitución gratuito. Sí, recogida y entrega de vehículos a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Grip garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Grip, desde 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10. Arroz del señoret, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Vinos desde 5 euros, con parte de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a rocero con solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con postre. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos, bocas, bautizos, Comunión, Restaurante Espacio, Carretera de Crevillente, el Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. El Radio Express marca Elche Punta. El análisis a fondo de Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos hablando de los números. Realmente importante desde el sector de fútbol, el CD Records, que pues esperamos siga batiendo. Y la pena, lo decíamos aquí, tengo a la Miranda de la Peña Sentimiento con el CD, buenas tardes. La lástima que no se acabe la liga en un par de jornadas. Me dejaba comentar, nomás yo lo firmaba ya, ¿no? Pero bueno, es interesante hacer con ellos para el sí, porque con aquel equipo. Estamos comparándolo con el año pasado, que también acabó con la vida de líder, empezó enero de líder, pero transmite otra cosa. Transmite otra sensación, otra alegría y sobre todo otra confianza, ¿no? Donde estamos más, se está hablando del plan B, que es la Berlipópolis y demás, y para mí el plan B era esta semana, ¿no? Equipos que te van a encerrar atrás, equipos que te van a jugar, y tú vas a tener que sufrir y esperar que te quitas el mundo de traje, ¿no? Para mí está el plan B, y yo estaba demostrado que lo han sacado de esta semana porque nadie lo maneja, nadie se hace la lente, está en el juego, pero no en el marcador, que es importante, y sobre todo que para mí se plantea demostrado. Y algo muy importante, ¿no? Hay un restante de primarios que se cierra, no hay diferente cantidad todavía en un grupo de los marcadores. Yo les quiero demostrar cómo los demás equipos inclusive cuando me hacen una persona cambia completamente el planteamiento, tiene miedo al futuro de un ambiente muy fuerte. A ver si aquí no lo vemos también, y realmente ha sido muy bonito. El domingo, hora del bocadillo, que a la gente se le ha gustado. Un rival que el año pasado estaba con Champions. Creo que es una jornada para ir sí o sí. La jornada económica, el abonado, creo que es el 30% por el PAN. Es la primera vez que no tiene que pasar por caja. Y luego, simplemente, claro, respecto a la altura que estamos, la 20 euros se ha solicitado para el fútbol, ¿no? Pues lo comprobamos con otras ciudades, es barato, si queremos un equipo de primera, la ciudad de primera también, el equipo de que no de primera. Julián Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sufriste mucho el Girona? Sí, bastante, yo creo que el partido como el 7 días. No había tantas, no había tantas, ¿no? Hay dos para Manu Herrera y el resto mueren ahí en el área. Es una que ataca con el pie y la otra la falta directa, ¿no? Sí, de Pedro, ¿no? Sí, sí, sí. Es la sensación que tenía esta mañana cuando han pasado después del viaje. Y bueno, lo que ocurre es que estamos acostumbrados a que el Elche lleve el control del partido y cuando un rival te roba el balón, luego tiene la sensación de que te ha sido una avalancha y no fue para tanto, ¿no? Creo que Rubí nos ayudó bastante, ¿no? El entrenador sí. De ellos, hay que decirlo. Cuando el fútbol es a veces es injusto, pero a veces a los equipos que salen así cogidos, les tenía que ocurrir a todos los que le pasó a Girona, ¿no? Tiene dos jugadores que los tiros, ¿no? Claro, a partir del minuto 50 iba perdiendo, yo tenía todo perdido y tenía que arriesgar. Pero de salida no fue un riesgo precisamente lo que ha salido Rubí dejando a 11 goles en el banquillo con su dos goleadores. Antonio Bazán, buenas tardes. Thank you. agua, que es festival, el propio Sporting y demás. Sí, el Andrés, ahora resulta que la gente va a ganarle a los dos potes en la casa, Girona sale con un asco, la medida en su propia casa, ¿no? Que los creyentes disponiendo y sobre todo explicando el dinero. Es lo que le salía, yo tengo que disponer de la elección. Si lo paso, le suma que el equipo está muy bien trabajado y la ambición, creo que es difícil de presentar el partido, por supuesto, ya, pero la parte es muy fácil. Pero bueno, que el equipo está ahí, tenemos que apoyarlo, las buenas o las malas, las cosas son muy dulces. Estamos batiendo récords, muy bien, los equipos son muy dulces, está haciendo lo que estamos haciendo. Ahora mismo somos, efectuando los 22 equipos de primera división, somos el 23 equipos de ganado de España, tanto por los equipos de segunda, segunda vez y demás, ¿no? Pues alguno de los equipos que están jugando, ya que los equipos ahí, no tengo que preguntar a los españoles. Pero bueno, aquí está la jugada. ¿Cómo va a responder la afición? Ganar al Villarreal prácticamente dejarle el caos de la temporada para que se llegue a igualar. Tenemos un punto más por la base, prácticamente por lo que se un poquito que lo mucho a la vez, ¿no? Mirar los amigos de Madrid, al final ya perdió el jugador. Meter al Villarreal a 11 puntos, creo que es muy grande y el papel de la afición es muy importante. A las 8 y media, que Villarreal que no está flor, pero está ahí. Un poco el resto del año pasado, nos encontramos la segunda vuelta de aquí en Torio, pero toma al Fortín del Martín de Valero, que es el único campo donde nadie ha sido capaz de mojar ni un turno. Yo creo que ahí está sustentando sus objetivos de los puntos del Martín de Valero. Y yo creo que va a ser Julián quizás la verdadera prueba del algodón, porque contra el Alcorcón se ha demostrado que sufriendo lo sacamos adelante, mira el Alcorcón lo que es esta semana de hoy, ganar los 4, pero Girona es el único equipo que ha sido capaz de llevarse todo el botín, y si ganas al Villarreal, que no va a ser sencillo, esto pues ya no es un golpe de la mesa, esto es una declaración muy importante. Sí, además, creo que aportar el partido en un mejor momento, igual no de juego, pero sí de moral, ¿no? Sí. Hace un pequeño bajón, hay jugadores que no están a tope y sigue ganando partidos, pero queda moral, ¿no? Y ellos vienen muy necesitados, no pueden firmar el empate. Entonces yo creo que el Leche puede aprovechar de eso. Yo creo que ahí la decisión tiene que estar con el equipo que va a muerte arrancando del principio y la ola dejarla para el minuto 91. Es uno de los partidos que tenemos que ganar, sí o sí, como decís antes, y además ante un equipo al que no hemos sido capaz de ganarle muy pocas veces con el filial, a ver si ganamos el primer equipo, ¿no? Yo creo que lo dejaríamos muy tocado y nosotros teníamos un paso importantísimo hacia arriba a la espera de los últimos partidos que nos quedan del año. Creo que es un momento clave, una curva de algo, como bien dicen, que aquí creo que llega en un gran momento, ¿no? Y además, como te decía antes, si ahora tiene la recuperación también a su metra, pues es importantísimo. Vamos a tener la baja de Rivera, pero yo creo que Genérico está también preparado para hacer eso, como hace todo bien la liga, no ha tenido la oportunidad de un fútbol de equipo, como hace todo bien también, pero yo creo que puede estar moviendo un caso como Pérez con la Rivera. Y destacar lo que decís antes de los partidos que ve nuestro entrenador, también vio el partido de Villarreal a la vez, lo quiso, no forzó en ese encuentro ahí en Girona a Genérico, temiendo que pudiera sacar una tarjeta y no tendríamos con doble pivote, ¿no? Pero para componer un doble pivote, lo que demuestra es que es un entrenador que mira más allá del propio partido. Yo creo que Fran está siendo el perdedor artífice de lo que está sucediendo. Además, de los puntos que se han fichado, de la tranquilidad del club que no exista precisamente, pero que para mí, la lectura está siendo la gran estratega que está donde se está cimentando el éxito de esta trayectoria. No sé si vosotros lo veis como una sorpresa agradable, porque nadie sabía cómo podía salir, si claro, la moneda del aire, pero si también nos está terminando Powell, cuando preguntamos por qué Powell en Tirana, cuando pensamos que era marco para los medias puntas, y dijo, hombre, pues porque es un amor, todo lo está marcando. Claro, las metas para sobre entrenamientos, ya no, ya está clarísimo que Powell es el más. Además, me sorprendió de que el otro día no puse el rival, sino una pusiera cuña, ¿no? Que llevaba marcando los partidos. Yo creo que las rachas de los delanteros llegan cuando llegan. Y ahora un entrenador no puede cortarla. Creo que van a ser pobres o algo. No tendría sentido que lo digas ahora. Otra cosa que no hubiera marcado. Gracias. deportiva, sino económica, ¿no? Si todo tú está muy mal, como lo dije, el aspecto económico está la sociedad, y entonces un aspecto profesional se pueda ir cayendo y se pueda colgar con los grandes. Un abrazo. Venga, un abrazo. Gracias a los compañeros por el palo de la información. David, esta es un poco la única duda que puede ensombrecer un poco el ambiente, ¿no? Que todo se rompa por la parte de arriba, ¿no? De la pirámide. Si no, esto tiene muy buena pinta. Sí, es lo único miedo que hay, ¿no? Ya no duda, sin miedo. Pero bueno, tiene que tener muy claro que si el Elche pierde, el acuerdo va a ser para él, para todos. Pero si el Elche no consigue ascender, porque se sale otra vez a la luz, todos los problemas, todos los dedos les van a señalar a ellos, a todos. Desde Jesús, Juan aquí, Toño, Daniel Julio y demás, a todos, a todos, a todos, yo para ser los objetivos culpables, incluso quizás de los que no se pueden hacer aquí ya, porque ahora mismo, destrozar al Elche con esta situación, con una nueva decepción tan grande, yo creo que para el Elche de los lados, no superaríamos, creo. Y eso sería, para ellos, sería todo lo que más debería saber. Ahí lo dejamos, ni una coma le ha llegado al comentario de la vez. Gracias, David. Gracias por estar hoy aquí también. Así damos por finalizada la tertulia. Una pausita y leemos vuestras opiniones, comentarios. Jota Diego, taller auxiliar del calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. Jota Diego ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Diego, en Elche, teléfono 627-576-22, mail corteautomático@jdiego.es. Solo para tu melodía. resto obsoleto. Desde solo 750 euros. Pon fin a tu miopía. Consúltanos en doctorsoler.com. Ahora